Me levanto a la cama y ya tengo un mensaje. Anoche salimos y casi no volvemos. Ni siento resaca, si es así siempre. No sé cuándo cobro, tendrían que pagarme. Abro mi iPhone X y leo que dice Wey, pinta gira. Yo siempre digo sí. Donde hay una fiesta, vamos a ir. Ya quieren un poco de mí. No voy a esperar a que me invite. Yo siempre tengo un plan. A mí nadie me dice que no. Yo hoy voy a decir sí. Acá siempre hay algo para mí. Y ahora que lo pienso, esto puede joderme. Me gasto la plata y termino en exceso. Mi brother sonríe, mis nenas menean. La vida es hermosa, sigamos de joda. Vine en septiembre, coroné la vuelta. Ahora quiero venir y hacerlo de vuelta. Hay una voz que habla dentro de mí. La vida una sola y la quiero vivir. Conocí gente, solo se divierte. Se hacen ver mientras que se invierte. En Buenos Aires yo quiero volverme. Mi plan es quedarme acá para siempre. Wey, pinta gira. Yo siempre digo sí. Donde hay una fiesta, vamos a ir. Ya quieren un poco de mí. No voy a esperar a que me invite. Yo siempre tengo un plan. A mí nadie me dice que no. Yo hoy voy a decir sí. Acá siempre hay algo para mí. SK Golden Boy Cheque Producciones. Sabelo, bebé.